maestro. El maestro. El maestro. Diabolomix. Diabolomix. Ok, listo. Buenas noches, Ecuador. Buenas noches, planeta. ¿Cómo estamos, mis champions? Bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos. Acá estamos en ese día sábado. Día sábado, fin de semana. Empezamos la discoteca en casa. Tenemos hoy tenemos un día espectacular, ¿eh? Un sábado sensacional, un programa rico, un programa para que la pases rico en familia, ya sabes. La discoteca es en tu caleta, en tu house, en tu casa, ahí, en tu departamento. Ahí donde tú te encuentres. Vamos a ver ya cuántos estamos compartiendo el programita. Vamos, cuántos comparten el video esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Mis panas, caravanas, mi yuntas, mi parcero, mi cuate, mi brother, mi llave, mi besi, mi roster, mi champions. Bienvenidos, empezamos. Oye, si estabas aburrido en tu casita, se te acabó. Va pa' afuera de aburrimiento, que ya estamos locotes acá en los estudios del Diabolomix. Vamos a activar ya mi monitor para empezar. No mates. A los tiempos algo de bajos sueños, mis champions, bienvenidos. Tantos sueños juntos que vivimos tú y yo. Vamos a ver cuántos se quedan conmigo de amanecida hoy día. Vamos a ver cuántos le vamos a dar la bienvenida al 14 de febrero, el día del amor, de la amistad, de los besos, de los abrazos, de los regalos, de los peluches, las flores, los bombones. ¡Vamos! ¡No dejes! ¡No! ¡Vamos, María! ¡Vivo! Ya se ha activado en mi pantalla. No mates. No mates. Ya puedes empezar a enviarme saluditos, mi pana caravana. Ahí sí, ya. Estamos activados. Llegó la hora, Diabolomix. No será esto más ruto, Laguito. No será de tomar un traguito, purito, con el diablito. Qué chévere. Saludos en Quiero, Franklin Bellalcázar. ¿Cómo? Pienso que ya nada que ser. La verdad es que siento que no estás aquí. Fuego que calientas con tu piel y encantado siento que yo estoy contigo. Déjame ver que soy. Quiero ver solitos a la gente de la Chacunga, a la gente de todas las provincias de mi bello Ecuador, a mi gente del Oriente, mi gente de la costa, mi gente allá en las Islas Galápagos, a mi gente en los diferentes países del mundo, a la gente en los diferentes rincones del mundo. Solo yo, excelente noche, Diablo Mix, un saludo especial. Que tú estás aquí conmigo, conmigo. Un saludo, bueno. Vamos a dedicarle música a esta semana especial, ¿eh? A este fin de semana especial. Bueno, por acá estamos disfrutando las festividades de Ambato, pero todo virtual. Ya la ves, dándole la bienvenida mañana domingo al día del amor y de la amistad, de los champions, de los panas, de los enamorados, de las enamoradas. Vamos, bienvenidos. Buenas noches, llevo un saludo en Quero Cruz de Mayo para los humildes. Está de putas las maestras, gracias. Saludos y ahora desde el barrio norte, la familia Jardín Barreno, Pulpo Lumen. Oye, barrio norte, Santa Fe de Galán, mis champions allá, el Chimborazo. Bienvenidos. Hispana Caravana, buenas las mechas. ¿Dónde estás? Vamos a ver cuántos ya tienen listo el peluche, los bombones, las florcitas, el regalito para la novia, para el novio, para el esposo, para la esposa, para la amiga, el amigo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Vamos! Ay, ya se me fue. Marcelo Fillayo dice, hola mi pana Caravana, un solito para la gente de La Troncali, para allá, para los sueños de pizzería. La italiana, creo que es, ¿no? Un saludo para mi bebé Tani y Samba y para mi amor Fer, diablo. ¿Por qué me quieres? gente que ya está enganchándose a esta hora de la noche. Viviana Salema, saludo para mi amorcito. Señoras y señores. Queremos recordarles que llegamos gracias a los auspicios. Gracias al auspicio de Panadería y Pastelería América. Panadería y Pastelería América, que por esta fecha está hoy rematando las tortas, los bocaditos, todo, para que festejen el Día del Amor y de la Amistad mañana domingo. Así que mis champions, visiten Panadería y Pastelería América, que queda ubicado en pleno centro de la Chacunga, junto a la Plaza del Salto. Ahí van a ver un tremendo letrero que dice Panadería y Pastelería América. Ya saben, el más rico, calientito, fresquecito, crujiente, pan fresquecito, rico, solamente ahí, bocaditos, lácteos y todo lo demás, ¿ah? Y por supuesto, tortas para cualquier compromiso social, para 100, 200, 300, 400, 500 personas. Para cualquier compromiso social, ya saben, esto queda en la Tacunga, ahí junto a la Plaza del Salto, en pleno centro de la Tacunga. Muy bien. Queremos enviar saluditos también gracias a Netmix. A Netmix, las mejores cuentas de... Sí. De Netflix, así que ya sabes. Llámame a 098-46-32-82-6. Las mejores cuentas de... Que veas los mejores dibujos animados, las mejores películas y las mejores series, por supuesto. Solamente en Netmix, cuentas originales. ¡Bravo! Ya sabes, llámame al 098-46-32-826 y yo te activo tu cuenta Netflix original. Nada de estafas. Llegamos también gracias a Licorería Bar Karaoke, algo tranqui, todo tranqui, ¿sí? Ahí donde la pasa rico. En ese momento nos están viendo por allá. Un saludo a mi amorcito Dayana, dice Diablo. Así que, bienvenidas, bienvenidos, señoras y señores, empezamos. Cumbia, cumbia. Cumbia. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Vamos, partida! ¡Empezamos! ¡Eso! No, yo no quiero ni besarte. Oye, soy de toda la familia de Lomaliza, Tizalema, en Tizaleo Diablo. ¿Cómo dice? ¡Cumbia, mi champion! Tenemos amor de un día, quizás tú quieras mentir, pero dime tu belleza, ¿cuánto puede durar? No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte. No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte. Me tiras nada más, date con mi amor. Ahora sé que sufriré, pero será mejor. Amor sincero, amor sincero, yo te di. Amor sincero, yo te di. A cambio de nada. Cariño bueno, ofrecí. Cariño bueno, ofrecí. Y tú me dañas. Amor sincero, yo te di. Amor sincero, yo te di. Y nos fuimos para arriba, nos fuimos para arriba. Oye, la gente que ya está festejando el 14, el 14. El día del amor. Y de los champions, o sea, de la amistad. Regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora que tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás de nada. Así es el amor. ¿Cómo dice? Cuando tú quieres, tú quieres. Yo quiero que esta noche me llenes esa pantalla. Así es el amor. De la corazones, caritas, de lo que tú quieras. ¡Vaya más que los viallos! ¡Dice! Así es el amor. Oye, ¿qué tal mi padre? Somos desde Valencia, España, el diablo. Vamos a recordar musiquita. El Chumnuela, mi padre Caravana. Desde la madre patria, desde Valencia, joder, coño. Bienvenidos, hostia. Bien. Allá ya están festejando el día del amor y la amistad. El día de Cupido, mi champion Cupido. Vamos a compartir el videito, mi panas. Que empezó lo bueno. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Cómo? ¿Dónde nacido? ¿Dónde? Cariño mío. No, no, no, no, no. Nada ha cambiado. Buenas noches, mi panas. Saludos para Alexandra. Te encontraré. En Laigua dice, de Maldonado, de parte de Héctor con mucho cariño. Dice, oye, saludos para mis dos amores, Lenny Miela y su mamá. Te escuchamos de José Juan Guardo Diablo. Vamos para arriba. Los que la estamos pasando rico, calentando motores. Hola, buenas noches. Dice saludo para la familia Salazar Acosta. Allá para mis amigos, mis grandes amigos, para Elizabeth Salazar, toda la familia Salazar Acosta. Todito muy especial. ¡Vamos para arriba! Pedazo de luna, mi corazón anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariño mío? Nada te ha mirado, mi corazón te sigue amando. ¡Oye, vamos arriba! Te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás ni con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. Vamos sonando el calor de la Cumbia. Para mi gente la Cumbia. Algo con Héctor. Oye, con cariño. Con una cerveza y otra cerveza. Oye, saludos para mi esposita y mi hijo. Feliz 14 de febrero, dice. ¿Cómo? ¡Vamos, María! Pero ese poste no se pone rico, 100% originales y confiables. Oye, a mi pana Cristian, dice, 100% originales, confiables. Las cuentas de Netflix de mi pana Diablo, los saludos, mi estimado. Claro, ya saben, mi champion desde Píllalo. Mis clientes de Netflix, ya lo sabito. ¡Pamparam! Saludos por el día de San Valentín. Saludos para Sergio Sánchez, Diablo. Oye, vamos. Buenas noches, mi pan. Un saludo para mi sobrino Alan. Pido una cerveza. Dice. Oh, para Pelochín Hobby, ni para Caravana, mi champion. Recordando algo con esta. Dice la gente. Oye, Estefanía Michel. Listo y ancha. Buena música, mi pana de oro. Saludos para mi hijo Snyder. Empiecen a compartir el video. Compartan el video. Eres pecadora. ¿Cómo? Dice. Eres pecadora. Sí, muy pecadora. Te amo, señora. Vamos. Estoy convencido que nadie me quiere. Estoy convencido que nadie me quiere. ¡Vamos para arriba! Oye, ¿quién recibe regalo del 14 de febrero? A ver, ¿cuántos tienen ya listo su regalito para esa persona especial? Oye, para ese gran amigo, para esa gran amiga, para el novio, para la novia, para el esposo, la esposa, para el amante. Oye, para tu champion, vamos para arriba. Estoy convencido. Saludos, amigo. Rocío Moreta, bienvenida, bienvenida. Un saludo para Héctor. Esta está Lili Diablo, con mucho cariño de parte de Alexandra. Si vivo, si muero, a nadie le importa si no volveré. Otro amante, eso no me interesa. No vale nada. Amor. Y nos vamos para arriba. Señores, señores, bienvenidos, bienvenidas. Estefanía Michelle ya mandándonos unas caritas, unas aritas felices. La gente de Cotopaxi, la gente de Chimborazo, la gente del Oriente, la gente de Tumuragua, Ibarra, toda mi gente, saludos, Diablo, Andrés Show. ¿Qué? ¡Ah, mi padre Caravana, va para arriba! La discoteca es en tu caleta, la discoteca es en tu house, la discoteca es en tu casita, ahí donde tú te encuentres. ¿Desde dónde me estás viendo? Escríbeme. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Dónde me escuchas? Vamos, comparte el video para quedarme bastante tiempo esta noche, ¿ya? Dice. Saludos, Diablo. Que me muero si no estás. Vida de mi vida. Para la gente de Callate, Diablito. Edwin Ruiz desde Nueva York. Estefanía Michelle, Michelita, Michela. Vamos a bailar. Desde Toluca, Diablo. Buena mezcla, gracias. Vamos a compartir el videito a los que están en casita en este sábado. Feriado, feriado larguísimo de carnaval. Miren, ahí cayó la fiesta de Zapato, cayó el feriado, cayó el 14 de febrero, cayó todo. ¡Vamos! vamos, un abrazo por ahí para mi gente. Rompe costillas para los que nos están viendo. Y siempre te amaré, mi amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siempre te estaré esperando, amor. Empezamos la noche. Saludos, amigos de oro, desde Sirius. A mi pana Sirius FM. ¡Vamos para arriba! Oye, mi pequeño Salcamonte, mi pana Sirius. ¡Vamos! Saludos para Mari Montaño en Pupana, Pupana Sur. Vamos a mover todo ese cuerpito. Saludos desde Pujilandia. Sí, diría, bueno. Oye, mi gente de Pujilí. Oye, mi pana Peluche, Robby, bienvenidos. Mandad un saludito y si ya no se me fue ese saludo, vamos, que repítanme los saludos, por favor. Vamos para arriba. Oye, en esta partecita, todos los que me están viendo, vamos a agarrar tu celular, tu tablet, tu laptop, tu computadora de escritorio, tu Smart TV, y vamos a irnos a esa parte donde dice compartir. Ahí dice compartir, compartir, compartir, y comparte con todos tus amigos que están activos en Facebook, a través de Messenger, a través de WhatsApp. Comparte, vamos, señoras y señores, comparte el video. Comparte el videito. ¡Vamos, mis champions! ¡Vamos, mis yuntas! ¡Vamos, mis besis! ¡Vamos, mis rosters! ¡Mi para caravana, mi yunta, mi paseo, mi cuate, mi brother, mi yae! ¡Vamos ahí, mis champions! ¡A compartir el video! ¡Vamos, comparte, comparte! Y se manda un saludo para DJ Cheche Che Mix, allá, Cheche Mix. ¿Cuándo hace unas musiquitas de tecno? Hoy día nos vamos con tecno, ¿ya? Chévere, ya. Usado para el amor de mi vida, Jennifer, de parte de su amorcito, se me van los videos. Ya compartí con seis grupos, diablo. Adrián, qué chévere, gracias, mi champion, Adrián. Comparte el video. Tú también, tú, sí, aquí, a ti te digo. Hazte un ladito, al de atrás, ese es el de atrás. Comparte el video, comparte el video, comparte el video. Vamos, comparte el video. Parte de Daniel, que la quiero mucho, diablo. ¡Suena! Daniel Guevara dice saludos, diablo. Bienvenida a la gente de mi Ecuador y de todo el mundo. ¡Amame! ¡Diablo! ¿Cómo está el WhatsApp? Y nos vamos para arriba. Me encuentras en el WhatsApp. Ahí está el WhatsApp, mira. En la parte de arriba de la pantalla. Ahí está WhatsApp 1, WhatsApp 2. WhatsApp 1, WhatsApp 2. WhatsApp 2, WhatsApp 1. Ahí está mi WhatsApp. Puedes escribirme a través de mi WhatsApp, pero ahorita no estoy leyendo textos de WhatsApp. Así que escríbeme a través de la página del video. Diablo, ya estamos en WhatsApp también, en cuatro grupos. Dios le pague a Adrián toda. Mi champion, te mereces un aplauso. Oye, la gente que está allá. Acá son las 3 y 20 de la mañana en Madrid. Hostia, joder. Vamos, pero compartan el video. Compartan el video para quedarme más tiempo. Si no, solamente me quedo one hora. Me quedo one hora. Si quieres que me quede tú, 3 horas, yo tienes solamente que compartir el videito. Si tú quieres que me quede, 2, 3 horitas, 2 o 3 horitas, compárteme el video. Saludos a ese Juan, ¿dónde? Saludos desde Ibarra y Mantán, diablo. ¡Vamos para arriba! Escuchen esta canción. ¡Esa, mi champion! Un saludo para mis hermanos Mario Salazar y María Salazar, Cecilia Salazar, en Totoras, Barrio El Mirador, acá cerquita en Totoras City, la tierra de los chochos, la tierrita de los chochitos, ¿eh? Totoras. ¡Vamos, María! A la gente de Chiche Diablo, compartan el video. Si no, me quedo solo una hora. Compartan el video. ¡Dice! ¡Vamos para arriba! ¡Mueve la cintura! ¡Baila, baila, patrón! ¡Salude! Johnny López dice... Saludos, diablo, para mi pana Johnny López. Vamos, para todos los que me están escribiendo y no avanzo a leer los mensajes, vuélvanlos, repítanlos, no sean malitos. ¡Y champions! ¡Vamos, hasta las 6 de la mañana, diablo! ¡Ya, de una mariruna! ¡Suéltale, diablo! ¡Mamá bailando! ¡Diablo Luis! Arriba, cumbia. La familia Barrera. Bienvenidos. Dicen. O te quedas o te vas. Oye, un solito para la gente de Nueva York. Dicen. Ese es mi champion, diablo. ¡Qué buena noche! Fiesta de las bolas y de frutas zapatos solo en casita, claro. Andy Paredes. Saluditos, diablo. Saludos, Javier. Para mi pana Javier. Marco Gavilanes, saludos para el amor. ¡Dice! ¡Vamos a cantarlo todos, mi champion! Tengo un dolor en mi corazón. Es un dolor que me está matando. ¡Saludos para el amor! Oye, ¿cómo se van los saludos, por Dios? Allá todo dice, una animación. ¿No se va a tomar un chorito, un purito con el diablito mix? ¡Chévere, mi pana! Voy Pues ahí está mi gran amigo Juanito. Para mi pana Juan, Marcelitos Viallos allá en la troncal, la costa ecuatoriana. Allá en pizzería, la bella Italia. Saludos para Píllaro, para los Pacos. Me las dice. Solo ya no durará. Esta semana hoy se así. Son las músicas, saludos en Cuchibamba, el progreso, gracias diablo, para mi pana Edu. ¡Ay, ay, ay! Se viene la con el diablo mix sonando la cucucucumbia. Oye, saluditos, mi champo diablo, me alegraste la noche, saludos desde la capital, Andy Paredes, ya saben pana, la cuenta de 1, 2, 3, mi champions, ahí va. Dice, mucha música, DJ Diablo dice, saludos. El restaurante Buen Apetit, pilas. Qué chévere. Lo que me están viendo allá en el restaurante Buen Apetit. Lo que te están pegando el grito. ¡Ay, ahí, ahora, Duc MC! ¡Baila, baila, viento! Con las palmas arriba. ¡Compártame el videito! ¿Cuántos estamos? Calito Solís allá. Mi pana Calito Solís, mi champion que me está viendo de Estados Unidos. Saludos, mi pana, ya voló. Chévere. ¿Está chupando o no está chupando con el 14, ah? Compártanme el video. Chupando en casita, festejando las fiestas de Ambato, festejando el feriado de carnaval y festejando casi ya el 14, el día del amor y de la amistad. ¡Vamos! ¡Baila ya ahora! ¡Estas son originales! Dice yo, no. Adianto, vamos. ¿Cómo? Entrégame tu amor. Venga, me digan. No, no, no, no. Oye, mi gente de Galápagos, ya activados. Isla Santa Cruz, San Cristóbal. Baila, baila. Javier Vela. Saludito a mi pana, mi champion, Javier. Eres tú el calor que le da vida y ritmo a mi corazón. el piocho, diablo. Para Jimena con mucho amor. Diablito. Palmas. Oye, buena música, excelente, las mercas, amigos, saludos, Tequito, con los cotos, saludos, mi pana Diablo, Dieguito Carrasco. Escucha esto. Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender, todo tu cuerpo viene girando, con movimiento en la cabeza y en los pies. Todas las chicas van a enloquecer, con este ritmo tú vas a aprender. Esa es la música, Franklin Javier Herrera. Gracias a mi pana Caravana. Esa es la música, dice el Diablo. Diablo ya está en el grupo de pijaleños en el mundo. Ay, ay, chévere, yo le pague. A mi gente del grupo Los Pijaleños a nivel mundial. Gracias, su saludito. Paso para atrás. Saludos en el Puyo para la familia Sánchez, hoy ya salió. Y para Javi Stuart, mi champion Javi. Bienvenido. Mi gente del Oriente, Puyo, Tena, Coca. ¡Napo! Riobamba presente, Dieguito Carrasco y toda su familia. A pasar a rico este feriado. Feriado carnavalero, feriado por las fiestas de Ambato y feriado por el Día del Amor y de la Amistad, mi champion. ¡Vamos! Dicen que yo soy un borrachito, que me gusta tomar chupar. Que me gusta chupar. Dicen que no trabajo nunca, que también que duermo todo el día. Por eso viene soltero. ¿Cómo? Para andar. Oye, sábado en la noche te quiero enamorar. ¿Vienes de soltero? De soltero. Me voy a parrandear. Sábado en la noche me toca cocinar, lavar los platos. ¿Dónde están los solteros? Saludos en el bar Algo Tranqui. Oye, saluditos allá. En Nicolería, bar Karaoke Algo Tranqui, que están pasándola rico en ese momento. Así que la gente que quiere ir a pegarse una michelada, una cervecita, un roncito, un whiskycito, un poquito, un tequilita, esto queda junto al estadio de Picaigua, allá. Bar Karaoke Algo Tranqui. Oye, de Joel a la familia Agualombo, dice Diablo. Sabadito, sabadito, en casita. Ponte el tecno que nos hacía bailar en el Búfalo Cervecero en el 20, en el 2000, dice Frankie, baila, baila. Ya chévere, ya da. Pana. Amor. Solo amor, es lo que tengo para ti. Pero tú no quieres creer en mí. Dale, diablo. Sensación X dice, saludos a tu seguidora número uno. Yo dice, gracias a mi hermana Mari Gómez que está ya pendiente de la transmisión. Vamos a compartir el videito. Y allá, a la gente que está vacilando en el karaoke, algo tranqui. Vamos, saludos, Rufo. A la gente del boli, Santiago Morales, qué chévere. Vamos para arriba. ¡Como dice! Hace mi vida triste y borracho, pensando solo en ti. No sé, ya no me quieres. ¿Cómo que dice? Olvidarte no consigo. Y no consigo. Borracho, borrachito. Paso un día solito. Borracho, bien flutito. De dos igual, allá. A la familia Bravo, Narváez. Quiero desearle un feliz cumpleaños a la niña Devani, dice. Que está cumpliendo 7 añitos. Para Devani en su Happy Baby. Feliz cumpleaños, mi amor. Saludos a la tripulación. Maivin, en Patután de Abarón. Eso. Ella besa a otro, qué desilusión. Tengo por la plata, ya no tengo amor. Ahora no se besa, todo este dolor. Tengo por la plata, ya no tengo amor. ¡Mozo! Todo este dolor. Ochoito para Mari. Algo de los ponis. Ya. Mozo. Una cerveza, una y otra más. Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar. Dice, mozo, una cerveza, una y otra más. Con su dulce veneno, la tengo que olvidar. Festejando las fiestas se han pato, ¿eh? Las fiestas virtuales se han pato. Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre. Cuando me sonríe, qué chica tan sensual. Coqueta, coquetona. A ti te digo, coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón. Coqueta, coqueta, voy a perder el control. Coqueta, coqueta, enamoraste a corazón. Gente de Tizaleo presente, dice Diabolo. Buenas noches, mi amigo Diabolo. Las Mercedes están de... Bueno, ya se fue. Marcelo Bonilla también. ¡Luciérnaga! Usuario de la fábrica Dayflex en el condado. Gracias, Diabolo. Mi pana Alex Fabricio. Y querido Ambato, querido. Desde Quito, para todos los amigos. Su apanda, te damos mucho de oro. Perdidamente amor. Oye, para Michael y Paola. Mi corazón. Desde el sur de Quito, full bendiciones y éxitos, te amo, gracias. Por la ilusión que no realizaré. Denoncito, sí, mi pana. Por consentir mi amor. Ahora quieres llorar, pero es tarde. Queremos enviar saluditos a la gente que está cumpliendo años. Oye, mi gente desde Chuchufindi, para la familia Bravo Tizalema, en Santa Rosa de Ambato, Diabolo, lo dice de parte de Luchito Bravo, Luis Bravo, bienvenidos. Vamos a ver cuántos de mis champions me están viendo, si no ya me paso a retirar. Bueno, vamos a ver si me ayudan a compartir el videito, nos quedamos unas horitas más. Si no, de lo contrario ya no pasamos a retirar. Si no pasamos de los 300, me voy a descansar para mañana a festejar el Día del Amor y de la Amistad. Saludos, Diablo, que viva Ambato, full volumen aquí en Atacames, buenas mezclas, Ramiro Espín, que viva Ambato. Para los ambateños, que por A, B, circunstancias, tienen que estar en otras ciudades, en otras provincias del Ecuador o en otros países del mundo. Acá estamos, festejando el Ambatito y ustedes extrañando su bella ciudad, su barrio, su gente, su familia. ¡Vamos para arriba! ¡Por eso! ¡Vamos a chupar! ¡Arriba! ¡Se los llevo aquí, Ambato! ¡Full volumen! ¡Atacame! ¿Cómo está el ambiente en Atacame, mi pana Ramiro? ¿Cómo está Atacame? Para ver si me voy mañana. Dará la dirección para ir a visitar en Atacame, por Ramiro. Y eso. Chope, ¿cómo que va a ser? A las 9 ha sido todavía. 21 horas 49 minutos. ¿Quién está de cumpleaños? Desde Valencia. Saludos a mi colega desde New York, Audi Junior. Chelo, mi champion, Audi. Acá está el DJ con elegancia. ¡Vamos, María! Ya verás, no olvidarás. ¡Uy! Y gente allá en New York. Allá nos ayunáis. ¡Oye, full calor! Está lindo el clima. Un saludo para mis hijas en Santa Rosa de Ambato, Diablito. ¡Chévere! ¡Oye, buenas noches, mi pana Frank, que baila, baila! ¡Buenas! Es ese video que hiciste. Ah, bueno, ese video que hiciste escogiendo los capurís desde el norte de Carolina. ¡Chévere! Negrito consentido, ya sabes. Yo te di mi vida entera sin saber. ¿Quién no se ha pegado un capulí con chochos? Un capulí con mágica. ¿Quién no se ha pegado, medio mío? El día ahora me dice, el champion del pueblo. Saludos en Amando, David Yanes y el revisado. Oye, para ahí. Saludos para mi hermosa mujer Mayra. Y nunca dice que la quiero mucho y un feliz San Valentín. Como siempre lo anhelé. Y con ansias por siempre te olvidaré. ¡Uy! ¡Vamos para arriba! ¿Dónde están los que la están pasando rico? Los que la están pasando chévere. Quiero enviar un saludito a toda la gente que está activada esta noche. Voy a ver cuántos de mis rosters me están viendo. Vamos a compartir, a ver. Los 120 que me están viendo, a ver, los 120 que me están viendo en este momento, solamente vamos a hacer lo siguiente, a ver, comparte con todos tus amigos de Facebook, a través de Messenger, a través de WhatsApp. Así que comparte en este momento. Si tú compartes unas 5 veces, se hacen automáticamente como 500 personas. Es que yo quiero pasar de los 200 y más. Si no paso de los 200, en media hora me paso a retirar. Pero si pasamos de los 300, por lo menos me quedo hasta la 1 de la mañana y le damos la bienvenida al 14 de febrero juntos. ¿Ya? ¿Qué les parece? Les meto musiquita para que bailen, para que chupen. Lo que estés haciendo en tu casita, si estás bailando acá, si me estás escuchando, chévere. Si estás tomándote un traguito, un cafecito, no importa. Te pongo a mezclar y animar si es que me compartes el video. Pero si no me compartes el video, me paso a retirar. Saludos, diablos, desde Francia. Buenas mezclas, amigo. Chévere, mi gente de Francia. Vamos, a ver cuántos comparte. Comparte, comparte, comparte, comparte, comparte, comparte, comparte. ¡Comparte el video! ¡Ahora! ¿Y qué voy a hacer? Y para olvidarte, si aún te llevo en mi corazón. ¡Muy dentro! Tu retrato pegado en la pared y me recuerda que estoy sufriendo por ti. Brindo unas copas queriendo olvidarte, mas yo no puedo, solo pienso en amarte. ¿Qué puedo hacer? Neguito consentido, vamos mi pana caravana hasta arriba. Estas canciones que voy a poner es para gente que se encuentra lejos de su gente, de su familia. Se encuentran a lo mejor trabajando en otros lados, lejos de su ciudad, lejos de su barrio. Para la gente que no va al boli por ir a trabajar. Oye, El Chionuela, él es uno de los panas que se encuentra lejos de su familia, del Ecuador. Ya 20 años, ¿no? 20 años que está por allá, Dios mío, ¿cuánta plata tendrá? Que mande un poquito acá al Ecuador, al Diablo Mix. ¡Vamos para arriba! ¡Eso! Como cuando te vas a casar, ya tienes todo listo. Los 80 cuyes, las 50 gallinas, las papas, la sopa. Ya tienes el local, ya tienes hasta... al Diablo Mix contratado. Y resulta que vas por la iglesia, pasando por ahí, por la catedral de acá de Ambato, y ves a un par de novios. Entras y dices, así me voy a casar. Y resulta que la novia que está ahí en el altar era tu novia. ¡Vamos, María! ¡Y que viva el 14! ¡Que viva el 14! ¡Que viva el Día del Amor! ¡Vamos, María! Quisiera salir a Dios y a la iglesia me fui y en el altar mayor a los champions yo vi. La misa termina, los novios ya se ven. No puedo creerlo, esa novia es mía. pero ya no. No puedo comprender que la risa de Dios en el altar mayor cometa una traición. La traición es algo de mujer que un día me juró quererme solo a mí, le dio a otro el corazón. El corazón. Al calor de la cumbia. Saludos para María y Oro. Quise rezarle a Dios y a la iglesia me fui, y en el altar mayor a dos novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven, no quiero creerlo, esa novia es mía. Pasado, quererme solo a mí, algo ha de ser del pasado. ¿Sí? Ah. Pero ya lo puedes poner, el inmigrante latino allá. Algo que les va a venir para mi esposa, Susanita, de parte de su papi chulo, DJ Fernando. Raybax, buenas becas, maestro. En esta parte de la noche quiero que me ayudes a compartir el programa. Vamos a ver cuántos estamos. Si no, ya me voy, ya me voy. Bueno, vamos a ver si superamos los 200 ya. Si superamos por lo menos los 200, me quedo una horita más. Si no, ya me paso a retirar. Son las 22 horas, un minuto. Así es que me quedo hasta las 22 horas con 15 minutos. Solo cuánto de hora más y me paso a retirar. Si no comparten el video, no vamos a quedarnos más horas ya. Dice buenas temas, saludos para mi esposa Mari en San Juan de Calderón, que la amo mucho de ahora. Así es que comparte el video, comparte el video, comparte el video, comparte el videito. Hoy es sabiditos del Santo Domingo de los Áchilas, diablo. Comparte el video, comparte el video, comparte el video. Vamos arriba ahora. Cumbia para el corazón y para la fecha. 14, Día del Amor, Día de la Amistad, mi champion. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. Sabitas a mi gente de Cotaló, para el cachero, dice Diablo. Que me está matando. Oye, negrito consentido, dice saludos para mi moza, Laura, en Picaigua. Vamos a bailar. Feliz cumpleaños a mi sobrina Adriana Pérez. Felicidades en sus días. Serás un teniente. Ay, ay, chévere. Adriana Pérez, en su happy baby to you. ¡Feliz cumpleaños! ¡Éxitos, diablo! ¡Esa! ¡Africa mía! ¿Cómo dice que dice? A mi esposa Charito Gamboa, que la amo, la extraño, así es la vida por el trabajo. No estoy en casita, Ramiro Espín. Un tema de Sociedad Diablo. Saludos para la familia Guanoquiza, Guanoquiza, chere. Llorando se fue la querida, me entregó su amor. Llorando se fue y me dejó solo con dolor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. El guerrerito dice, en Quero, Huarcanga, Pilas, Urbielas. Saludos para mi querida María José en Santo Domingo Diablo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Eso. Vamos a chupar. Los que están festejando las fiestas de Ambato acá, mi gente de Ambato. Los que están festejando ya los carnavales. Y los que están festejando el Día del Amor y la Amistad. ¡Vamos! Todo lo que he soñado, eres tú. Mi aire para vivir. Saludos para la capital Quito, mi pana Franca Temblano, aquí vamos, Santiago Peña, bienvenido, la familia Peña ya, en Toki, la capital. Saludos a ese Quevedo Diablo, vamos. Vamos para arriba, vamos a bailar, vamos a cantar, a vacilar, a zapatear y a chupar. Para Chamo, Cristian, mi champion. Saludos a Jennifer, Tatiana, Diablo Mix, éxito para ti, Stalin. Oye, vamos, mi pana. Te amo con toda mi alma. Tan solo tú me brindas felicidad. Solo a ti. Te amo con toda mi alma. Solo a ti. Te llevo dentro de mí. En el Manso Guayas para la familia Kaiser Diablo. Me brinda felicidad. Solo a ti. Te amo con toda mi alma. Tan solo a ti. Te llevo dentro de mí. Sonando en vivo. El maestro Diablo Mix. Diablo Mix. DJ Fumatote. ¿Qué tal, DJ Diablo? Un saludo a la gente de Guayaquil acá. Ya se me fue el beat, ya se me fue el saludito. Repítanlo, repítanlo. ¡Vamos! Los que recién se van activando a esta hora de la noche, bienvenidos. Saludos desde Ambato, Cuchibamba. Está de más, el programa Diablo. Saludos desde New Jersey. Una de los Latin Diablo ya. En Anamuncho. Así dice Willy. Ah, Willy Sia Auto. Saludos en Conocoto City Diablo. Oye, para Gonzalito, mi pana. Vamos. Escondidas salías con otro. Qué casualidad. También tú me engañabas a mí. Qué casualidad. También tú te burlabas de mí. Y Apolo Mix. Esto viene con la cumbia para el corazón. Los solitarios latinos en Tisaleo, full volumen, diablo. En Guayabamba, mi brother. Saludos, mi gente de Guayabamba. Skipper Richie Remix, Audio Mix, mis colegas animadores, King James, vamos para arriba. Amores, esta mi soledad que me atormenta. Vamos, María. Oye, para solitario latino, se te salió full volumen, diablo. Para ver si puedo olvidar de todo. Por eso yo tomo el licor maldito. Para ver si puedo olvidar de lo que. Vamos, arriba. Pase DJ, pase DJ. One, two, three, three, three, three. Oye, ¿cuántos se quedan conmigo hasta las 6 de la mañana? A darle la bienvenida. Venga, anda Marquillo para mis tres amores, ya vámonos. ¿Cómo voy a olvidarte si estás perdida en mí? ¿Cómo? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí. Una canción de los Latin, brother. Ya, me voy a despedir con los Latin. Si no compartes el video, me voy a despedir ya con los Latin, brother. Vamos para arriba. Y aún así, estás conmigo. ¿Cómo? Estás tan lejos. ¿Dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte. Es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. ¡Hola, Rosalera! ¡Vamos, María! Hoy somos para Mari Montaño. En Chones de Semulaló, vamos por arriba. Happy birthday to you hoy. Esta semana, este mes. Lo que ya está festejando el feriado carnavalero 2021. Lo que está festejando las fiestas virtuales de Ambato. Y lo que está festejando ya, pues, el día del amor y de la amistad. Ella solita volverá maldiciendo su desengaño. Oh! Montenegro y Maite y Lainez, mis dos amores, que les amo mucho aquí desde Atucucho, dice Diablo, bendiciones, Diablo Mix, sos grande, Stalin, Pana, vamos María, mi champion, vamos, este amor es mi único encanto, te amo, sí, eres mi gran amor, vamos, es mi amor, es mi único encanto. Buenas noches, un saludo para los hermanos Caixa en Niño San Antonio de Oro. El maestro Diablo Mix. Diablo Mix hasta las mismas huevas. ¡Tristeza! Pero vamos a cantarlo, tú también, vamos arriba. Vamos a llenarme la pantallita de corazones, de caritas felices, de like, vamos. Regálame un like, un chévere like. Vamos para allá. Te perdí. Vamos a cantarlo. ¿Para qué vivir? Hoy mismo, ya mismo estamos en el domingo. Día del amor y de la amistad. ¿Cómo? Si un amor se va. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? Si el llanto no podrá. Así como acepto mi destino, cuida tu nuevo amor mientras yo mato al mío. nos fuimos para arriba, nos fuimos para arriba. ¡Nos fuimos del baile! Día sábado se viene. chicha, ¿quieres conmigo? Tengo herido el corazón, corazón, corazón. Se acabó quien te quería porque mañana me voy. ¡Hey! Buenas noches, saludos para mis dos amores, Fabricio y Snyder, dice Guasisaca, Etizaleo, gracias, Diablo. ¿Dónde están los choferes? Los chofecitos carreteros de todo el Ecuador. Saludos para Jorge Toscano en Pemfli, New Jersey, Diablo. A la masaquisa y toda su gente. Salada en Guayaquil, Vigil, Diablo Mix. Oye, mi gente que nos está viendo en todas las provincias del Ecuador, bienvenidos, vamos por arriba. Cheto se hace presente, saludos, Diablo. Linda música, mi compita José Pío, Tucero, Vallejo. ¡Vamos a ver! El Cheto se hace presente, Diablito. Buenas noches, un saludo para mi esposa Evelyn. Marcaya dice, de parte de mis dos hijas, Alan y Monserrat, dice, allá, mis hijos, sí.